imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. ¿Cómo están? Buenas noches. Les habla Tere Chacón. Esto es el Círculo de Beatles, novena temporada, semana número 11. Rapidísimo que se ha ido. Tenemos un nuevo mes, noviembre del año 2014. Prácticamente este año está por concluir y con él fechas beatleras únicas que ustedes saben cuáles son y que, claro, vamos a ir recordando día a día la muerte de George, la muerte de John, la Navidad, los discos de Navidad que The Beatles grabaron para su club de fans. En fin, hay una gran programación de aquí al último día de 2014 y después nos vamos a seguir con todavía una programación muchísimo mejor. Qué bueno que están aquí, estoy muy contenta. Les recuerdo que el Círculo de Beatles tiene una página oficial en Facebook. Entren, déjenos ahí todos sus comentarios. Siempre estamos checando. Perdón, amigos, suena un celular y ya, Oscar Lugo gentilmente se acaba de encargar de él. Bueno, les decía que tenemos una página oficial en Facebook en donde pueden ustedes poner sus comentarios. También un Twitter, @CirculoBeatle. Si lo que únicamente tú quieres es escribir 140 caracteres, bueno, pues ese es el lugar. Transmitimos como siempre lo hacemos desde el puntocrítico.com. Entra del lado derecho, está el banner de radio y también en nuestro Twitter y Facebook está el URL que debes descargar para escucharnos en tu móvil. Como sea, no hay manera de que no llegues a el Círculo Beatle y Marco Tobar, Oscar Lugo y una servidora Tere Chacón. Siempre estamos muy pendientes de todo lo que escribes, de lo que nos sugieres, porque eso es el Círculo Beatle, un programa para ti que hace tributo a esa música que tanto nos gusta. Eduardo Ramos en controles, encargándose como siempre de que todo salga bitleramente bien, e iniciamos el día de hoy con la fantástica Imagine, esta del álbum del mismo nombre del año de 1971, que el Círculo Beatle quiere dedicar a Israel de Polanco. Él nos solicitó esta canción. Hoy es lunes de complacencias, vamos a presentarles otras canciones. Tenemos un poquito de todo, tenemos Paul, tenemos Ringo, tenemos John, tenemos a Julian. Entonces va a ser un día muy completo. Escuchemos la siguiente canción, que ahí sí, yo lo confieso, fui yo la que le dijo a Marco, que además de ser un gran integrante del Círculo de Beatles, es nuestro productor. Le dije, Marco, por favor, a mí me gusta mucho Vogue Music de Paul McCartney. Ándale, prográmala así. Ahorita regreso, les cuento qué más hace Marco, qué otras funciones tiene Marco aquí en el Círculo de Beatles. Pero por lo pronto, mucha plática, nada de acción. Vamos a bailar un rato. Levántense, ahí vamos a quitarnos el frío. Fantástica. Bowie Music, Paul McCartney, esto es El Círculo Beatle. Indudablemente la canción perfecta para un lunes, Bogey Music. Ya aquí en cabina nos pusimos a bailar, nos quitamos el frío que hace, afortunadamente no está lloviendo, un gran día, ya pasó lo que nunca había pasado en vivo, ya sonó mi celular mientras estaba yo hablando ante el micrófono, por lo menos se ratifica que soy beatlera y que el tono que tengo yo, como es el tono tanto de Oscar como de Marco, pues sí, es una canción de The Beatles. Y bueno, pues aquí estamos. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Tere? Muy buenas tardes. Me va muy bien. Y qué manera de empezar este programa con Jer Blues. En realidad, con esa canción empezamos de de cortesía de Tere Chacón y su celular, que estuvo genial, ¿eh? Así mejor tuvimos una entrada más con más punch, ¿no? Con esta canción de Jer Blues, que en verdad nos gusta a todos. Y aparte esta canción de Polly DeJong, que no hay mejor manera para empezar la semana y empezar el mes. Y empezar muy bien este mes. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, Tere, muchas gracias. Y pues nos refrescó a todos ese sonido. Indudablemente, totalmente inesperado. Bueno, pues ya me habían comentado que los que nos dedicamos a la locución y nos metemos una cabina y tratamos de concentrarnos y vemos una lista de las canciones que se van a transmitir al tiempo que pensamos qué es lo que vamos a decir asociado a cada una, es decir, todos los que estamos muy concentrados en la dinámica de un programa, pues siempre no falta algo que de repente no está planeado, pero que nos hace sonreír. Y creo que eso es lo divertido, ¿no? Exactamente. Y sí, fue muy refrescante escucharlo. Nos sacó una sonrisa a todos aquí. Y como dice Tere, tenemos mucho que platicar el día de hoy, que les vamos a ir dando poco a poco durante todo el programa. Por lo pronto, a mí me gustaría, si les parece bien, que habláramos un poquito, Oscar. Me gustaría mucho tu opinión de un álbum que durante mucho tiempo no fue demasiado popular de Paul, que es el álbum McCartney 2. Digo, la gente lo conocía, sabía que existía, pero no tenía el carisma ni el tipo de canciones de los primeros álbumes de Paul de los 70. Era como que la nueva década, la música electrónica, una canción como la que acabamos de escuchar. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu impresión de McCartney 2? Pues es un Paul reinventándose, sin duda. Es un Paul aprendiendo a vivir sin Wings. También una banda que ya tenía pues 10 años con él, al igual que The Beatles. Entonces, pues estos primeros trabajos después de estas grandes bandas eran un tanto incomprendidos, al igual que McCartney en los 70 y el McCartney 2, pues de la misma manera. Trató de adaptarse a lo que se estaba escuchando en esa época, en 1980. Bueno, ya le llevaban ventaja a muchos artistas que hacían grandes espectáculos con este tipo de música, pero Paul McCartney en su estudio, muy a su manera, incluso un tanto primitiva, pues empezó a hacer estos sonidos que fueron pues incomprendidos a lo mejor en esa época, pero que ya más centrados en esta década y en este siglo le hemos agarrado pues más la onda a esto. Ya con cada vez que pues se remasterizan los discos y tenemos nuevas versiones de ellos, pues le ponemos un poco más de atención. Sí, evidentemente, y lo que dices es muy acertado. A mí en lo particular se me hace el disco más experimental de Paul. Yo creo que aquí experimentó con todos los ritmos, con todos los sonidos, y más que se venía innovando en los años 80 lo que era la música electrónica, y él experimentó mucho con eso. A mí, les voy a ser bien sincero, en forma personal, me sacó mucho de onda cuando lo escuché, porque viene primero Coming Up, que es de todos conocida, y de repente Temporary Secretary, que es una canción de verdad que yo tuve que escucharla unas 3-4 veces para agarrarle la onda que era lo que quería hacer Paul McCartney en esa canción. Y durante todo el disco hay unas canciones maravillosas también. Está el sencillo de Waterfalls y también One of These Days, que la semana pasada se las presentamos, que a mí se me hace la mejor del disco. ¿Sabes? Independientemente de lo que acaban de comentar, es totalmente correcto, es un disco experimental. Paul había iniciado la década con un trago muy amargo. En su visita con el grupo Wings a Japón, las autoridades de ese país le detectaron marihuana en la maleta, en su maleta y en la maleta de los niños, que era peor. Y bueno, pues como ustedes lo saben, amigos, Paul estuvo encarcelado varios días, más de 10, me parece que fueron 11, y pues fue un trago muy, pero muy amargo. Durante este tiempo en el cual él estuvo en la cárcel y se trataba de hacer lo posible por sacarlo inmediatamente, pues claro, los promotores de Japón de entrada tuvieron que cancelar los conciertos, pero eso como que fue lo de menos. La vergüenza que Paul sintió, el haber caído, el haber menospreciado a las autoridades japonesas, fue para él un golpe muy duro. Además, su propia banda, Wings, pues se fueron. Claro, Denny Lane lo aguantó 5 días y cuando dijo no va a salir, yo me voy a Francia y hago mi álbum, que si mal no recuerdo se va a llamar Japanese Tears, lágrimas japonesas, precisamente por Paul, pero que además era como que medio burla. Sí, y bueno, esta necedad de llegar a Japón con los Beatles, de por sí ya se estaban pues un poco empapando de cómo era ese país y las dificultades que representaba llegar ahí, que para eso tenemos una programación pues especial el día miércoles, que bueno, ya más adelante les platicaremos, pero Paul ya había intentado en el 75 entrar a Japón y se lo habían negado. En el 80 va a la cárcel, incluso en estos años va a Japón y Paul cae enfermo. En verdad hay una como cierta maldición de cualquiera de los Beatles al llegar a Japón. A lo mejor es la maldición de Yoko. Sí, probablemente. Yo también le echo la culpa a Yoko. Sí, que ver. Evidentemente. Y bueno, también tiene la cercanía incluso de cuando los Beatles fueron para allá, el hecho de que estaba muy pegado también el concierto en Filipinas. Uh-huh. Fue una gira muy accidentada con ellos. Y Paul McCartney, Japón, como lo comenta Oscar muy acertadamente, es hablar de incidentes totalmente inesperados y no muy afortunados de parte de Paul McCartney. Sí, indudablemente. Y bueno, amigos, vamos a escuchar ahorita otra canción precisamente de Paul McCartney, también de los 80s, una época de experimentación, de asociarse con gente con la cual no siempre fue inteligente y sabia decisión, como fue el caso de la asociación que hizo con Michael Jackson. También tuvo duetos con Stevie Wonder. En fin, de alguna u otra manera, ya sin el respaldo de Wings, que fueron los segundos Beatles para él en su vida, Paul, ahora sí, como un artista solista por derecho propio, pues empezó a saltar de género en género, de experimento en experimento, y lo que vamos a escuchar, amigos, es parte del álbum Press to Play. Con ustedes, Press. Say one, say two, say three. Darling, I love you very, very, very much, and I really am relying on your touch. With all these people listening in, I don't know where I ought to begin. Maybe we could hit upon a word, something that the others haven't heard. When you want me to love you, just tell me to press right there. That's it, yeah. Oh, when you feel the stress, tell me to press. Press, press, press, press. You can give me what I want, I must confess. My body needs attention, my mind is in a mess. Oh, the whole world was never like this. Never like this, it was never like this. Just tell me to press, tell me to press, I'm right there, that's pues sí, por donde le busques, la década de los ochentas, a cada Beatle le dio una suerte, lo hizo entenderse y saberse como solo, como único, sin el respaldo de una banda. Lamentablemente, John no tuvo la oportunidad de vivir y de producir más música para esta década, aunque claro, su viuda se encargó de que durante esos años pues se hablara también de John, porque sacó ahí unos discos que John había dejado pendientes, unas grabaciones. Pero bueno, ya hablamos de Paul, ya vimos cómo experimentó y cómo se ha de haber sentido después de la muerte de John, siendo, pues, teniendo los ojos del mundo puestos en él por todo lo que se esperaba. Y ahora, amigos, queremos comentarles un poco de otro Beatle y cómo le fue en esta década, la década de los ochentas. Ringo Starr, Oscar. Claro que Ringo, al igual que los tres, pues empezaban en realidad pues con un trago muy muy amargo, como ya lo comentabas, el fallecimiento de John Lennon, y cómo seguir, como dice la canción de John, si ya se encontraban incluso ellos pues un poco perdidos, ¿no? Después de la gran, pues aunque sea la que redunde la palabra, la pérdida de John. En el caso de Ringo, pues empieza pues a tratar también, él haciendo sus pininos en la música, también un tanto experimental. Viene también la boda con Barbara Bach y esta pues foto famosísima, ¿no? Donde está Paul, donde está George y sus esposas. Entonces, pues parecía que todo estaba en calma, ¿no? Bueno, después del fallecimiento de Lennon, pero también no le fue en realidad muy bien en cuanto a cuestiones de salud, en cuestiones de adicciones, que en realidad la pasó muy, muy mal. Sí, pasó tragos muy, muy amargos, cosas que son bastante tristes, incluso de contar anécdotas muy tristes, y que bueno, le sirvió también el hecho de que estaba recién casado con Bárbara y muy enamorado, y eso le ayudó mucho a salir adelante de todo este tipo de cuestiones. Además, también la década de los ochentas también lo llevó a Ringo a apuntalarse también como el actor que siempre quiso ser. Aunque siento yo que fue también una forma muy accidentada para Ringo para poder expresar lo que él traía. Yo creo que la película más simpática y la que más recuerdos nos trae todos, sobre todo aquí en México, es El Cavernícola, y que está hecha también en los 80. Sí, indudablemente creo que es de lo que más recordamos. Ya lo hemos comentado en programas anteriores, las películas de Ringo con Peter Sellers pues eran francamente malas. Creo que lo pensamos nosotros y creo que lo piensa mucha gente, independientemente de que, claro, la métrica para una película inglesa es muy diferente a la métrica de las películas hollywoodenses a las que los mexicanos, al menos, estamos acostumbrados. Aún así, estas películas que hizo en los 60 culminaron de alguna manera. Tienes razón, Marco, con El Cavernícola, que fue filmado aquí en los estudios Churubusco en México, y si mal no recuerdo, en el desierto de Sonora, y bueno, pues fue el lugar donde Ringo conoció a la que aún es su esposa, pero también fue el inicio de años de adicciones muy fuertes, de un alcoholismo que terminó dañándole severamente la salud. Claro, y yo quisiera comentar del Cavernícola, que era tan mala que aquí en México, bueno, a mí al menos ya después de verla tanto tiempo después, me parece muy simpática y digna de ver, porque a pesar de que ya, como habíamos comentado, creo que fuera de ver alguna ocasión, o sea, para los 80s ya habíamos visto Star Wars, el primer episodio, por ejemplo, y películas con gran calidad en cuanto a efectos especiales. Después venía un dinosaurio gigante casi hecho de plastilina haciéndole como gallo, entonces muy, muy, muy divertido. Bueno, yo un poquito en defensa de esa película, que voy a ser sincero, sí me gusta la película, se me hace muy, muy simpáticas muchas situaciones que suceden ahí. El humor es muy ácido, es muy, muy uno no puede estar a lo mejor acostumbrado a ese tipo de humor, a menos de que se tengan el humor como lo tengo yo, así de humor negro. A lo mejor puede que caiga bien, pero finalmente es una parodia. No era una película que ibas como para culto o algo así, sino que era una parodia de las películas que hablaban sobre cavernícolas, que además estaban muy en boga en esa época también. Indudablemente una parodia y muy divertida, creo creo yo. De hecho, como lo hemos también comentado en varios de nuestros programas, si tú eres Beatles fan, pues parte de nuestra obligación como seguidores de The Beatles es ver todo, absolutamente todo, tanto las películas oficiales de la banda, como las películas de Ringo con Peter Sellers, como la película de John, en fin. Y bueno, pues eso en la parte designada de las películas, también música, y pues es parte de realmente. Pero bueno, amigos, para seguir con el tema de Ringo Starr, vamos a escuchar dos canciones juntas, precisamente de este, el baterista de The Beatles, nuestro baterista favorito. Y la primera será Tonight, del álbum Bad Boy del año de 1978. Y enseguida vamos con After All These Years, una canción de Ringo del álbum Time Takes Time del 92, por supuesto, dedicada a sus compañeros de banda, The Beatles. I can feel your breath on my face, but I still want to turn on the light. Is it really you here with me tonight? Is it really you here with me tonight? I can't believe I know this is going on. That's when I can see you lying next to me. Is it really you here with me tonight? I can't believe it. Traveling the world in a rock and roll band, it's in my blood. in my blood. Ooh, but you know it's good to get back home. Dancing with your sister on a Saturday night, it's understood, it's understood. When every boy and girl is rocking all over the world. You know it's good to get back home. Dancing with your sister on a Saturday night, it's understood, it's understood. When every boy and girl is rocking all over the world. We didn't have the time to think things over. We had a lot of fun, we had some tears. Been out of loneliness now, the road don't seem so long, long, long, long, long. After all these years, after all these years, after all these years, after all. Después de todos esos años, acabamos de escuchar dos canciones de nuestro baterista favorito. Indudablemente, como lo decíamos, lo reiteramos, nadie se la pasó bien en los 80s, ni Paul, ni George, ni Ringo. La muerte de John indudablemente fue un gran golpe que marcó el resto de sus carreras como artistas solistas y tuvo mucha, pero mucha influencia en lo que fueron sacando al mercado. Y el mejor ejemplo, amigos, es la canción de Ringo que acabamos de escuchar. Y pronto, enseguida, vamos a presentarles una canción del señor Tony Sheridan. No sin antes echar buena plática de Sheridan. Si mal no recuerdo, Oscar, Tony Sheridan, bueno, independientemente del gran apoyo que significó para The Beatles el grabar un disco como grupo de soporte para Sheridan, que ya era muy conocido en Hamburgo, bueno, pues este señor a lo largo de los años siguió luchando e inclusive visitó nuestro país. Claro, y en repetidas ocasiones ya habíamos platicado que, bueno, tuvimos la fortuna de escucharlo y de verlo, pero sí, la losa que llevaba en la espalda llamada The Beatles le costó mucho. Lamentablemente su carrera no floreció, digámoslo así, como él hubiera querido debido a esto. Ya pasó a ser parte de pues, digámoslo así, al principio era Tony Sheridan y los Beat Brothers, ahora parece que es los Beatles y Tony Sheridan, que apenas si participó en alguna ocasión, pero sí de gran calidad, perdón, y esta canción lo demuestra. Sí, y además era muy buen guitarrista. Los que tuvimos oportunidad de verlo en vivo esta última vez que... estos años, desde los 60s hasta hace unos años que acaba de fallecer, cargando esa losa tan pesada que significó el "yo ayudé a The Beatles". y la gente en los conciertos, y eso yo lo vi, Marco, seguramente lo vieron ustedes, le pedía las rolas que había interpretado por The Beatles, y a mí no me dio la impresión en ninguno de los dos conciertos que yo lo vi, porque yo lo vi en el Metropolitan, si mal no recuerdo era el 2006 o 2007, y lo volví a ver en un teatro en Satélite, si mal no recuerdo, 2009, 2010, 2011, no lo sé. Ahorita verificamos esas fechas. Pero en ambos casos, yo sí sentía molestia de su parte desde el escenario cuando la gente le pedía la canción que vamos a escuchar ahorita que terminemos de dialogar, y todas las canciones asociadas a él con The Beatles. Sí, yo me tocó verlo en esa ocasión del Teatro Metropolitan, como en el 2006, entonces estaba en realidad muy chiquito, y a lo mejor suena fuerte la palabra, pero yo sentí un poco de lástima por él, porque la gente, bueno, se volvió loca con My Bonnie, pero después empezó a interpretar otras canciones clásicas, ¿no? De él, por ejemplo, You Got a Friend, y él pedía incluso que, en inglés, obviamente, que la gente lo acompañara, y se quedaba a veces callado, y la gente también que se quedaba callada, y yo decía, pobre. Pero pues, derivado de eso, o sea, yo creo que tenía una carrera prometedora, como dices, innovó muchas técnicas en cuanto a la guitarra, y basta recorrer alguna de sus mejores canciones. Incluso tiene un documental, un video donde bueno, él comenta cómo empezaron a cambiar las letras que llegaban de los Estados Unidos ahí mismo en Hamburgo para hacerlas un poco más largas. Por ejemplo, venían canciones de Elvis Presley que duraban 2 minutos a lo mucho, y ellos tenían que alargarlas incluso hasta media hora. Entonces ese tipo de ensayos le sirvieron mucho a los Beatles para hacerse de técnica, al igual que Tony Sheridan. Pero pues sí, lamentablemente pues ahí quedó, y muy pocas personas hasta el día de hoy saben quién es Tony Sheridan. Y lo mismo pasó en su muerte, que en realidad fue muy muy reciente, el 16 de febrero del 2013. Entonces pues muy pocas personas le lloraron, digamos, al pobre Tony Sheridan. Sí, exacto. Y bueno, sí, es que la losa de los Beatles, ya lo habíamos dicho con los hijos de los Beatles, también a él le tocó en cierta forma. Es muy pesada. Llenar los zapatos de los Beatles, realmente yo creo que nadie. Incluso cuando llegan a hacer las comparaciones de que este grupo es la continuación de los Beatles, o que la competencia de los Beatles, yo creo que es hasta injusto con esos grupos, porque es muy grande el paquete. Y esto le sucedió a Tony Sheridan. Pero no por eso la calidad de canciones que él interpretó con los Beatles en el disco In the Beginning, pues son de muy buena calidad. O sea, no están mal merecidas en calidad, en realidad, ¿no? Eso pienso que no se discute. Creo que los tres estamos de acuerdo en que tenía un gran talento. Eso, indudablemente así fue. El problema es que llegaron The Beatles a su vida, y después ya nada fue igual, porque cada vez que se paraba en un escenario, la gente le pedía las rolas que había grabado con The Beatles. Y perdón, pero yo no quiero decir pobre Tony, pero pobre Tony. Yo también lo vi en el Metropolitan. Yo vi cómo la gente se paraba. Nunca había visto yo que la gente en grupos de 10, 20, 30 personas se paraba a la mitad de las canciones y lo dejaba solo. La gente se empezó a hartar porque, claro, él insistía en tocar sus rolas con todo el derecho del mundo, porque era un artista que se había ganado el derecho de interpretar sus canciones y que además tenía un nombre internacional aquí en la Ciudad de México en el año 2006. Pero pues si la gente fue por lo que grabó por The Beatles. Y sí, interpretó My Bonnie, una versión sumamente estilizada, si mal no recuerdo, así muy, muy a lo que él se acordaba. Yo creo que nunca la volvió a tocar e hizo una excepción aquí. Pero después siguió con otras canciones que nadie conocía, y yo lo lamento. También he de ser objetiva y les debo de decir que desde el momento uno, desde que la cortina se abrió y se vio al señor Sheridan en el escenario y estaba muy cerca, nunca hizo contacto visual con el público. Nunca volteó la cara a ver a la gente y nunca sonrió. Tapó su cara en todo momento con estas gorras de béisbol, ¿correcto? Sí. Y tenía la ¿cómo se llama? La solapa, no, ¿cómo se llama? La visera. La visera. Tenía la visera cubriéndole totalmente los ojos. Y es mi teoría desde entonces a la fecha. Tal vez tú quisieras comentar algo al respecto en nuestra página de Facebook. Un artista que no hace contacto visual, que no se abre y que no agradece ante el público. Perdón, señor Sheridan, perdón en el cielo. Le pasa lo que le pasó a usted. Y bueno, escuchemos del señor Tony Sheridan la canción Why? Interpretada por Tony Sheridan, acompañado por The Beatles, esta de el bootleg o disco, es un disco oficial, The Early Tapes, del año de 1961, que el Círculo de Beatles dedica a Miguel Ángel García Rodríguez, que la solicitó. Estamos muy pendientes, amigos, siempre de todo lo que nos ponen en Twitter, en Facebook, de las canciones que ustedes quieren escuchar. Y bueno, pues hablamos también un poco de lo que fue la tristeza de la carrera de Tony Sheridan, un artista con un gran talento, increíble guitarrista, gran vocalista, que lamentablemente pues vio truncada su carrera porque The Beatles se le atravesaron en el camino y de ahí la gente lo siguió relacionando el resto de su vida con estos cuatro muchachos de Liverpool, que a todos nos hacen vibrar y que yo creo que al señor Sheridan pues no le hicieron muy feliz. Pero les cambio el tema, ahora sí, si no nos vamos a eternizar con el señor Sheridan. Hay un hijo de Beatle que, creo yo, esa es mi teoría, ustedes me dirán si estoy en lo correcto, la mayoría de nosotros sentimos afecto por él, sentimos cierta simpatía y nos cae bien porque no la tuvo fácil. A diferencia de los otros hijos de Beatles, este no la tuvo fácil. Y no solo no la tuvo fácil, sino le tocó convivir con su papá siendo adolescente, pero en una época también en la cual su papá pues, se drogaba mucho y constantemente, y las peleas pues eran terribles. Entonces, pues no la tuvo fácil, y estamos hablando de Julian Lennon. Claro, y la misma losa que cargó Tony Sheridan, la misma que cargó Julian en algún momento, pero sí, yo creo que es el que se gana mi simpatía de todos los hijos de los Beatles, en realidad. Y el otro día estaba analizando, y creo que lo platicamos fuera del aire cuando debatíamos acerca de los hijos de The Beatles, y que quién había educado mejor a sus hijos, y todos votamos por Linda. Incluso se me olvidaba pensar en Cynthia y el trabajo que hizo con Julian, en realidad, que como bien lo dices, él mismo menciona, pues era su situación diferente, no vivía tampoco en una zona humilde, pero vivía muy diferente a como veía a su padre vivir en Tittenhurst Park, por ejemplo. Entonces sí fue difícil, y musicalmente pues le costó trabajo, pero bueno, tiene trabajos que recordamos. Exactamente, y sí, el mismo Julian menciona lo que estás diciendo tú, Oscar. En la película Imagine, cuando lo están entrevistando, decía que para él era como ir a una feria o a la casa de la diversión cuando iba a ver a su papá en 1971. Estar ahí con esa casa enorme y con un lago y demás, para él era pues el mundo de maravilla que él buscaba. Entonces sí, evidentemente no vivía modestamente, pero tampoco tenía los lujos que tenía John Lennon, evidentemente. Entonces le tocó también vivir una vida, pues Lennon siempre se vivió una vida amargado y diciendo, quejándose de que lo habían abandonado sus padres, pero él cayó exactamente en el mismo error y abandonó a su hijo. Y creo que pues en ese sentido también se repite la historia, y vivieron la vida muy similar también a un padre abandonado, digo, el hijo abandonado por el padre, perdón. Y bueno, pues Julian ha sabido salir adelante con el talento que él tiene, y ya no dedicándose a la música, siendo fotógrafo ahora. Peor aún, a Julian le tocó estos momentos de John ya en el Dakota, feos, áridos de John, en los cuales se la pasaba drogado, en donde era agresivo, era hostil. Y si bien el primer acercamiento que May Pang había sugerido a John, que tuviera un acercamiento con su hijo, fue lindo, fue agradable. Los posteriores, cuando John ya regresó con Yoko y Sean ya estaba presente, no fueron agradables. A Julian le tocó, y se la dijo su papá John, esa frase que muchos repetimos de repente, que todos nosotros somos hijos de una botella en un sábado en la noche. Porque no hay, se te acuerda, John Lennon, embarazos planeados, y pues que la mayoría de nosotros pues venimos de ese tipo de accidentes, ¿no? De ese tipo de juergas en los sábados en la noche con alcohol, que era básicamente lo que quería decir John. Y seguramente debe haber sido sumamente doloroso para Julian. Cuando John murió, a Julian no le tocó nada. Yoko se encargó, y si ustedes no me creen, búsquenlo, el testamento de John Lennon es del dominio público, búscalo en cualquier buscador, lo vas a ver, no menciona nada, ni de Sean ni de Julian, la única que menciona es Yoko, y que Yoko iba a decidir qué iba a hacer de todas sus riquezas, regalías, posesiones y demás. Y bueno, pues la señora, bueno, a favor de quién creen ustedes que ha decidido. Entonces, pues sí, Julian indudablemente no se la pasó bien, y es una pena, porque creo que lleva años y años de entender que esa fue la vida que te tocó. Claro, y ahorita estaba pensando, ¿qué imagen pudo haber tenido Julian en una edad pues de adolescencia y de niñez de su padre? Porque lo que vio en cuando estaba con los Beatles, pues era una imagen. Cuando vio en el 74 que tuvo un acercamiento con May Pang, como te mencionó, pues fue uno muy divertido. Después ver a tu padre enojado, drogado, y después, o sea, hay tres versiones de John Lennon que probablemente Julian se vio confundido y digo, bueno, ¿quién es mi propio padre? Pero bueno, en fin, hizo canciones que, como dijimos, están en nuestra memoria, es así, a comparación de algunos otros hijos de Beatles. Sí, exacto, y como lo vuelvo a repetir, yo creo que es de los hijos más talentosos de los Beatles. Incluso las versiones que llegó a hacer él en cuanto a covers, algunos discos, el Photograph Smile, que fue creo que el último que él ya lanza como músico, es muy buen disco ese. No es un disco así que pudiese catalogarse como de los mejores discos que se han escrito en el rock, pero es buen disco, con melodías muy agradables. Fantástico, Julian. Así es, vamos a escuchar, amigos, entonces un cover, precisamente el que está mencionando Marco, Ruby Tuesday, de Mr. Jordan, interpretado por Julian Lennon en el año de 1989. Regresamos y nos despedimos. Rápido se nos fue el programa. Con ustedes, Julian Lennon. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. And goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you? When you change with every new day, still I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She just can't be chained to a life when nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you lose your mind. In life unkind. A cargo de la voz de uno de los hijos de un Beatle que más aceptación, digamos, tiene a nivel mundial, el señor Julian Lennon. La gente realmente lo quiere, no solo porque fue el primer hijo de un Beatle que tomó los micrófonos y se atrevió a intentar hacer algo con el apellido de su papá, sino además Julian, con el tiempo, ha sido un gran hijo de Cynthia, ha buscado su propio camino, no solo en la música, es un gran fotógrafo, en fin. Amigos, nos tenemos que ir, definitivamente, y pues no queremos, pero siempre sucede lo mismo. Nos escuchamos mañana. Mañana tenemos covers de The Beatles, un programón que de ninguna manera te puedes perder. Marco Tobar, muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Gracias, Oscar. Y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros todos los días. ¿A quién le vamos a dedicar la próxima canción, Marco? Ah, para una personita muy especial que se llama Rosalía Rodríguez González. Tú me la pediste. Eso va a ser. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Tere, Marco. Nos escuchamos el día de mañana con esta programación imperdible. Y recuerden que todavía pueden escribir sus complacencias y las iremos pues agendando de acuerdo a ustedes lo escriban. Y muchas gracias. Y nos quedamos con la fantástica Don't Let Me Down, una canción de John Lennon inspirada en su amor por Yoko, interpretada en la azotea de las oficinas de The Beatles en Londres el 30 de enero del año de 1969. Don't Let Me Down. Esto fue El Círculo Vivo. Incorpórate a él. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. First.